ya estoy cansado de vivir tomando solo por culpa de su ingrato amor. Ya son 5 meses que llevo perdido, pido como un loco copas de licor. No vale la pena acabar mi vida por esa mujer que no sabe amar. Yo ya soy un hombre y tengo mi orgullo, y un mejor camino me puedo encontrar. Ni un trago más, señor cantinero. Deme la cuenta que voy a marcharme. Juro que nunca por esa traidora. Ni un trago más, yo voy a tomarme. Vale la pena acabar mi vida por esa mujer que no sabe amar. Yo ya soy un hombre y tengo mi orgullo, y un mejor camino me puedo encontrar. Ni un trago más, señor cantinero. Deme la cuenta que voy a marcharme. Juro que nunca por esa traidora. Ni un trago más, yo voy a tomarme. Ni un trago más, señor cantinero. Deme la cuenta que voy a marcharme. Juro que nunca por esa traidora. Ni un trago más, yo voy a tomarme.